Muy buenas tardes en el aire de Radio Semilla. Estamos aquí haciendo un programa con el hecho de... ¿Cómo es? Un programa que solo... Nunca lo dije. Solo le cuesta vida. Pero, ¿usted cree que solo nos cuesta vida o también un poco de nafta? También. ¡Estamos como acá! Tenemos que ordenarnos. Por Dios, qué mañana, qué tarde, qué noche. No, ¿cómo le va, Cristian? Bien, Dani, muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? Cuénteme todo, todo, todo. Bueno, ayer cumplí años. Por eso lo veo más viejo y una arruga más. ¿Tiene? ¿Qué le pasa? 29 añitos, 29 años. ¡Epa, epa! ¿Y qué se siente tener 29? Yo nunca tuve 29. Está en la flor de la juventud. Me siento bien, Dani. ¿No ya le dolía un poco más los huesos esta mañana cuando se levantó? No, pero te soy sincero, ya no quiero cumplir más años. Frene, párelo acá, frene. Ya voy a entrar en la tercera década. Claro, es un quilombo. Después te agarra la depresión. No está ahí en la tercera década. Te agarra la depresión de los 30. Ah, ¿sí? Claro, después te agarra la de los 31, de los 39, la de los 40. Porque va cíclico. Ahí vino Marcelo. Marcelo, sí. No voy a preguntar cuál. Marcelo Tinelli. No, otro Marcelo. ¿No es el show? ¿Esto no es Showmatch? No. ¿Me hicieron subir al pedo? ¿Cuatro pisos diciendo que estaba Showmatch acá y no era? Muy buenas tardes, Marcelo Hugo. Hola, Radio Semilla, ¿cómo andan? ¿Por qué siempre me dice Radio Semilla? Yo no soy Radio Semilla. ¿Y qué sos? ¿Qué sos parte de qué sos? Ah, sí, pero sos no. Parte. Pero en vez de decirme hola Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo le anda, Dani? Muy bien, ¿usted? Bien, ando de bien. ¿Cómo andará? Perdí el pase, loco. ¿Apareció, no? No apareció. ¿No? No importa, está todo bien. Ahora sí lo conseguimos de vuelta. Escúcheme una cosa. ¿Cómo andará el oyente de Radio Semilla? Y de 10, contento porque con este frío nosotros escucho la radio y se calienta un poco. Unos matecitos calientes. Pero no estamos nosotros tres solos, ¿no? Sí, no. Estamos con un super equipo. Un elenco. De la puta madre. Sí. Voy a dar paso a mi compañera, a ella, a Malena. Hola, ¿cómo están, oyentes? ¿Cómo andan? Qué linda tarde, ¿eh? Esta tarde con niebla, nublada, frío. Pobre, porque estamos como... para algunos es un día alegre porque es principio de mes, pero para otros es un día pobre porque aunque estemos en principio de mes todavía no han cobrado. Entonces como que, digo, sin plata, frío, niebla, lluvia, no sé. Tenemos que remar a tarde. Claro, medio relativo. Medio relativo del ambiente, ¿no? Sí. Pero no estamos los cuatro solos. ¿Hay alguien más? Hay mucha gente más. Está... Gabriel Rodríguez. Hola, ¿qué tal, oyentes? Ahora estamos otra vez en la radio. Sanamente y en familia, ¿no? Sí, sí. Acérquese. Sí, sano. Claro, acérquese al micrófono, no tenga miedo, no va a morderlo. Le va a dar un beso en la boca el micrófono a usted, me parece. Y vino alguien. Alguien nuevo. Uno nuevo, vamos. Pues todo el tiempo. El pastor vino. El pastor Cristian, bueno. ¿Cómo le va, Pastor Cristian? Todo tranquilo, por ahora todo tranquilo. Muy linda la radio. ¿Le gustó venir a la radio? Muy buen ambiente, con buena gente. ¿Cómo tengo que hacer para cambiar el auto? Tienes que creer en Dios, hermano, porque Dios te va a dar todo lo que los demás no pueden dar. Ahí está con nosotros el Pastor Cristian. Una nueva adquisición de esta radio. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Cristian? El otro Cristian, porque ahora tenemos dos Cristian. Hay dos Cristian. ¿Cómo hacemos? Lo nombramos Cristian 1, Cristian 2. Y bueno, si no, dígame Cris. ¿Cris? Sí, eso. Y a mí Tian. Y a usted Tian. Perfecto. Entonces, uno es Cris y el otro es Tian. Muy bien. Cris, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Y a mí se me ocurrió dedicarle el programa a la niebla. Porque esta mañana había mucha niebla, no se veía nada. No se veía el de al lado. No había ni tanta niebla como ahora, como hoy. Vio que hay una película que se llama La Niebla, que se va comiendo a la gente, entra por abajo. Es de terror. Sí, se va metiendo por abajo de la puerta. Qué buena película. Y usted, señor Gaby, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Yo a mi mamá, es lo más grande que hay. Ah, bueno. Qué grande, Papo. Papo 2, ¿y usted, Tian? ¿A quién le quiere dedicar el programa? Yo le quiero dedicar el programa a Milagro Sala, que está detenida injustamente. Y bueno, creo que todos opinamos lo mismo. Hace 502 días que está injustamente detenida. Pero Marcelo, ¿a quién le quiere dedicar el programa? A todos los boludos que pierden el pase. ¡Ah, bien! O sea, vos, Marce. Se está dedicando el programa, porque lo tengo que encontrar. Yo lo tenía. Pero, por favor, ¿dónde lo tiró? No sé dónde lo buscó, en la escalera. Si no, lo iba a ir a buscar, lo busqué en la escalera. Esa gente que le dice... Bajé, subí... Dos veces que hago la escalera. Es que le dice, perdí tal cosa, ¿y dónde la perdiste? Y no, boludo, porque si sé dónde, no la perdí, la voy a buscar. Y claro, es claro. Una mala pregunta. No, pero volviendo al temita de Milagro Sala, ¿no? Sí. Yo tengo una frase para decir. Hoy es Milagro Sala y no te importó. Mañana van a venir por vos y ya va a ser tarde. Exactamente, parece que hay mucha gente que no le importa, ¿no? De hecho, me parece que en Jujuy se perdió el Estado de Derecho. Jujuy dejó de ser una democracia. Complicado el sistema, ¿no? Aunque para la ministra Bullrich, Salta no es parte de la Argentina. ¿Leyeron la noticia? Que siga tomando vino. Claro, ¿no? Vio que dijo que agarraron un cargamento de drogas en Salta, dice, por suerte no entró a la Argentina. Hay que avisarle a la ministra que Salta es Argentina por ahora. Salvo que Urtubey, además de casarse con la chica tan bonita, quiera hacer una independencia, tipo los vascos o los catalanes, ¿no? Que quiera pedir la independencia de Salta de la Argentina, pero por ahora es Argentina. Claro. Malena, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo voy a dedicar a mi hijo León, que hoy cumple años. ¡Feliz añitos. Cumpleaños, León! ¡Cumpleaños, León! ¿Cómo me gusta el nombre León? Me encanta. Perdón, en relación a lo que decía antes, digo, ¿será que creen algunos que la Argentina es solo la capital? ¿Vieron cuando la Renga canta la canción de la miseria que hay en... pobreza y dolor. Pobreza y dolor solo trajo el progreso. Cuando viaja al interior, ¿no? Se ve el dolor y la miseria. Porque cuando uno está en la capital, está lejos de eso. Sí. La Renga igual ahora anda en silla. ¿Qué le iba a decir? No sé qué le iba a decir. Yo le iba a dedicar el programa a los compañeros detenidos en Río Negro de ATE, ¿sí? Que lo fueron a buscar como si fueran delincuentes, solo están defendiendo los derechos de los trabajadores. Pero además hay gente que hay afuera y gente mirándonos de atrás, así tipo loros, que parados en nuestros hombros. Están ellas. Las dos. Las dos juntas. Hoy juntamos las dos manos de tijera juntas. Las pipis, le dicen ahora. Las pipis. Sí. No sé, eso igual lo dice Ludmila, viste que Ludmila. Ella va poniéndole apodos a la gente. No sabe los apodos que nos han puesto a nosotros. Pero bueno, no importa. Dani, ¿quién auspicia este programa? Este programa lo auspicia Papel Higiénico Alicia, no te limpia, tía. Te acaricia. Y en este mismo instante ha llegado al Salón Mayor de Semilla, porque lo vamos a bautizar al Salón Grande, al Estudio Mayor. Le vamos a poner Salón Estudio Mayor Comandante Marcelo Güero. Ahí parece? Está, vamos, ahí está. Con la guerrilla pleno. Ahí está. ¿Cómo está hoy Marcelo? Perdió el pase y me gusta. Digo, que está entrando... ¿Vino alguien? Sí, el señor Carlos Manuel Zalega. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo le va esta tarde tan agobiante? ¿Cómo anda, Carlito? ¿Cómo pero eso se más amena si escucha la radio? ¿Por qué agobiante? Mucha neblina, mucha humedad, mucha cosa. Muchos que pierden el pase. Muchos que pierdan el pase también, chicos, que no saben dónde tienen la cabeza. ¿Cómo tira para abajo la neblina, eh? Qué embole ir por la ruta y que haya neblina. Porque sí, es peligroso. No podés seguir, porque por ejemplo, si llueve o está nublado, uno puede seguir. Pero si hay neblina, es como... Uno de frente y... No podés, tenés que parar al costado hasta que esté un poco mejor. Sí, es jodido. Yo una vuelta me había ido con mi abuelo a La Pampa, a la madrugada, una neblina, no se veía nada. Se veía, si te acercabas al auto, la luz trasera, ¿viste? Pero es re jodido. Sí, por eso aprovechamos para decirle a toda la gente que tiene pensado hoy salir a la ruta o que está en la ruta que, bueno, si hay mucha neblina y no ve, pare y espere a tener una mayor visibilidad, porque así no, no se puede manejar. Se pueden prevenir accidentes. Exacto, ni Dios nos va a ayudar. Exactamente, se puede prevenir accidentes, no nos podemos manejar. Me quiero poner dos auriculares en una misma oreja para poder tener otra oreja vacía, porque necesito tener tres orejas en realidad. Una claro, para escuchar todo, dos para escuchar. ¿Y la que tiene en la frente no le sobra? Hola. Escucha eso, ¿qué es? Hola. No, me cagué en la paz. Es la niebla. Es la niebla. Hola. No, es tenebroso. Aquí las pipis, transmitiendo y haciendo la operación técnica de Habemus Radio. La radio que te da vuelta. Y te deja como ¿qué están haciendo ahí atrás? O sea, no, porque yo entre la niebla, la neblina y la... ¿El y monitor? La de lluvia. No, ¿qué hace, señor Daniel? No. Carlos Daniel. No veo nada, pero parece, veo como sombras Lula que se parece, entrecruzan. Lula parece esa de las estrellas, la que putea. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Ultimenea, sí. Hace un personaje que... Que dice, uy, que esté todo bien y puta... de golpe, ¡la puta que te parió! Porque acá dentro de la radio también hay niebla. ¿Y qué le pasa a usted? ¿No tiene Tenemos silla? Niebla en la cabeza. ¿Qué le pasa? Hay una banqueta, Salega. No tengo silla, pero igual me voy a quedar parado, no hay problema. ¿Probó concentrarse a upa de alguien? Tené cuidado. No, voy a tener cuidado. Le gusta. Voy a tener cuidado de estos chicos porque son medios. Bueno. No, tranquilo, acá estamos entre... ¿Le quiere dedicar el programa a alguien, Carlos? Sí, se lo quiero dedicar a mi mamá que me está escuchando. Un saludo para mi mamá. ¿Y qué más? Porque me parece mi que hermano, igual, también mi hermano que está escuchando la radio. Qué grande, ¿cuántos oyentes tenemos hoy? Porque esto es, no sé, una locura. La locura radial. Exactamente, ayer estaba viendo, vi que ayer hubo fútbol. Jugó River, jugó Huracán, jugó Independiente. Si hoy juega River Arsenal, no hubo fútbol. Hoy juega Arsenal Olimpo, un partido rarísimo, porque iban empatando en el primer tiempo y llovió un poco y dijo, no salgamos a jugar. Lo jugamos dentro de un tiempo. Total, dentro de un tiempo iban a cambiar las posiciones. Sí. Cuando jugaban ese partido, los dos iban a la B. Hoy ya se fue Sarmiento de Junín y Rafaela. Y ellos juegan un partido de medio tiempo que a los dos le conviene empatarlo, ¿no? Raro. Claro, es raro. Pero yo no iba a hablar de fútbol, iba a hablar de que vi a Kike Wolf. ¿Lo tienen a Kike Wolf? Kike Wolf, sí, el periodista de ESPN. Sí, exactamente. Se hizo una cirugía estética. ¿De qué? De cara. ¿Se estiró la cara? Se estiró la cara. No sé. Estirela un poco más. Se estiró, quedó como gordo. No puedo creer cómo quedó la cara. Muy rara quedó la cara. Rara quedó. Le quedó rarísima la cara. Parece mi tía Norma. Con peluca de rulos. Porque mi tía Norma es pelada y usa. Pobrecito. Y usa peluca, pero no de rulos. Muy rara quedó. La va a estrenar el sábado cuando relate la final de la Champions League. ¿Él va a relatar? Sí, con. ¿Con quién? Con el compañero, creo que. ¿Cómo es que se llama? Fernando Miembro, el que choreó todo, ¿no? No, por Dios, que no sea con él. No. ¿Quién? No me acuerdo, Dani, ahora. No importa, entonces. Bueno, yo lo que le quería preguntar era, si a usted le regalaran una cirugía estética, ¿qué se operarían? Yo nada. La nariz un poquito para emparejar tantos golpes. ¿Qué te lo dijo, Adrián Suar? No. No, porque Adrián Suar le quiere arreglar la nariz a todos, ¿vio? Quiere parecer a Ricardo Ford. Que Adrián Suar tiene como un fetiche con las narices. Yo me haría me haría varias cirugías estéticas. Pero me da un poco de vergüenza. No, la nariz no, yo me haría otras cosas. No, la nariz no, me haría otras cosas que me gustan. Pero creo que para hacerse una cirugía estética, primero uno se tiene que ver con eso. O sea, le tiene que gustar a uno verse con eso. De hecho, cuando vas a hacerte las consultas, cuando uno va al cirujano, por ejemplo, si se va a hacer las lolas, el cirujano te va probando los tamaños. Lola. Te va probando distintos tamaños. ¿Y te va tocando? ¿Cómo va probando? ¿Con la mano? ¿Te va tocando? No sé, todavía no fui. Me quiero mojar, no sé si puedo tocar. Hay que tener cuidado. Me contaron que hay como distintos tamaños y uno se va viendo al espejo y va diciendo, uy, con este me veo, con este me gusta más, con este me hallo, porque también después de la operación el cuerpo se acomoda a eso. Se tiene que acomodar a la prótesis después. También hay otras cirugías que no son con prótesis, sino que te sacan, qué sé yo, grasa, que te... Las modelos, muchas se hacen lipos, costillas. La Florencia Peña se sacó pecho y después se agregó, después se volvió a sacar, después se volvió a agregar. Está re loco. Yo tenía una novia que tenía talle 110 de delantera. ¿Como Florencia Peña era? No sé cuándo tiene Florencia. Florencia Peña. Peña era una cosa impresionante. O sea, yo creo que tenía como 200. Pero igual, no sé, se debe ser la única mujer que se saca. Porque sí, se lo que pasa es que varias veces se fue para adelante y se golpeó la nariz. Igual las tetas las paraban. No se golpeó la nariz. Ah, rebotaba, decir. Rebotaba. ¿Y usted qué operación se haría, Marcelo? ¿Qué programa? Yo no me haría ninguna operación, porque no... Recién me decía que la nariz... Los ojitos de gallo acá que tengo. Ah, tiene pata de gallo usted. Pata de gallo, ¿viste? Los ojitos de gallo son en los pies. Disculpe. En los pies no tengo nada, pero en la cara... ¿Usted? Sí. ¿Acá en los ojitos? Acá. Me haría... No, yo tengo pómulos. Estoy joven, soy joven. Claro, ¿y usted, Cristian? Y yo, mira, no tengo tatuaje. No, nunca me puse aro. El anillo este anillo me lo regalaron, pero ya me lo voy a sacar. No soy de muy... De adornarte. De adornarme y ni tampoco... Si me decís, si por ahí me sacaría un poco de grasa de la panza. ¿Usted, Carlos? Yo igual, me sacaría un poco de grasa de la panza. Hasta quedar hecho una tablita. Pero para eso hay que hacer abdominales, chicos. No hay que hacerse cirugías, hay que entrenar. Sí. Hay que entrenar, correr, hacer bicicleta, mucho ejercicio, poca harina. Un poquito de ayudín no vendría nada mal. ¿Usted, Tian, qué se haría? Y yo me sacaría grasa de alcohol de la panza, más que nada. Bien, usted, señor Gabriel. No, te reitero, la nariz. La nariz, un retoque. El otro día vi una foto de Graciela Alfano que se encontró con su ex en un avión con Matías Ale. Graciela Alfano está divina, pero aparte se da como retoques justos, porque viste que hay personas que se cirujean mucho y sí, entonces quedan mal, no quedan bien, quedan un muñequito. Como por ejemplo, no me acuerdo ahora el nombre de esta modelo de la familia de Ortega, no me acuerdo el nombre, pero que era una persona como muy joven, se hizo muchas cirugías y después quedó medio Barbie. O Luciana Salazar. Claro, Luciana Salazar, pero Graciela Alfano tiene ¿cuántos años? 60. 60 más o menos, 65. La verdad que una divina. 70. Sí, se mantiene bien. 75. Y sí, más o menos, casi. Yo 80. Yo creo que Mirta. Pero yo me fui para Mirta Legrand. Las chicas, las pipis, ¿se harían cirugías estéticas? Bueno, hasta que ella se decide. Está pensando todavía. Cirugías estéticas, Pipi, te estábamos preguntando, ¿te harías cirugía estética, Pipi? Pipi dice que no. Yo no, me daría dolor. ¿Le daría dolor? Sí. ¿Dolor de qué? Y lo que me cirujé. Está bien dicho cirujé, porque yo conozco cirujé de cirujé. Basura. El chino ese de fue una forma de decir. Lo que pasa es que hay que hacer una ecuación. Si el dolor es más pesado que el placer. O sea, porque a veces el dolor pasa y después, o sea, uno se queda con el placer de ojo, lo que le dio la cirugía. Ojo con el placer que te hace doler y después te gusta. Claro, ojo, Valera. Mirá que no hay retorno en esto, ¿eh? Pero perdón, disculpen. Yo quisiera decir un tema. O sea, si te operas, ¿no? Y después te arrepentís, después se torna como un vicio, porque te volvés a operar, te vas a sacar, no sé si teta o cola, lo que sea. O pene, porque también hay... Yo trabajaba con un colega que iba a buscar al aeropuerto a pacientes que venían a hacerse acá prolongación de penes, qué sé yo, y se operaban acá, en la Argentina. ¿Y qué es lo que se ponen? Se alargaban el tamaño. Un pepino. Te ponen. Te ponen esas cosas. No sé. Para chupar teta de la vaca. Para sacarle la leche a la vaca. Te lo ponen ahí. Un sacaleche. Todo, o sea, como queda largo. Y después lo vas amasando. Él cree que es un. El grosor. Él cree que es un chinchulín. Yo solo sabía el procedimiento terapéutico que uno tenía que hacer con el paciente. Después, además, no sé. Tenía que acompañarlo porque era una operación que requería contención. Claro, porque me imagino que no debe ser fácil tener este el sacaleche todo el tiempo ahí colgando, ¿no? Es medio complicado. ¿Qué sé yo? Digo, tomando lo que usted dice. Sí, sí. No, pero... Yo le digo una cosa. Es de carne y hueso. Bueno, no tiene hueso, pero... ¿no es este un churro de harina que se va estirando? Un... Claro. Hay algunas... ¿Pero qué se le pone? ¿En silicona? Hay algunas cosas. Podemos averiguar cómo se hacen las operaciones. Extendedor de pene. Te pone el pene y vos tenés que apretar una cosita y te lo va solucionando. Bueno, eso sí, es verdad. Los strippers, antes de salir al show, tienen una técnica para eso. Ponen una gomita. Y después tienen que tener un super cuidado porque si esa gomita lo llega a lastimar. Duele. Pero no sé cómo es la prótesis. Podemos averiguar cómo se hace. Y después capaz que no te funciona, hay que tener cuidado con eso. Yo iría a un temita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué? Yo iría a un temita. Sí, yo tengo un tema porque después voy a hablar de algo, pero ahora se nos fue a la mierda. Vámonos a un temita, dale. ¿Tiene ganas? ¿Qué tienen a escuchar? ¿Se viene el estallido? Se viene el estallido. Sabelo. Prepárate. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra. Yeah. Y volvimos en la radio Semilla, sembrando comunicación en la 106.5. Escuchá, si estás apachuchado, tenés frío, te sentís mal, tenés fiebre, no te tomes ningún analgésico más que la 106.5 que te hace la gamba. La analgésico me está matando la voz. El analgésico que vos necesitabas. 106.5. Analgésico Semilla. ¿Sí? Qué bien que salió. Creo que soy... ¿Qué es qué? No sé, soy... Casi que sos un conductor de radio, casi, Marce. ¿Viste? Estuviste bien, Marce. Bien. Un locutor muy bueno. Ahí estamos. Bueno, le cuento un poquito. Estamos escuchando Se Viene el Estallido. ¿Y sabe por qué escuchamos Se Viene el Estallido? Porque fue 25 de mayo. El 25 de mayo se conmemora la Revolución de Mayo. Sí. Echamos al virrey Cisneros. Que fue en 1816, ¿no, Dani? No, fue en 1810, pero parece que el negacionismo militar, que quiere hacer como que acá no hubo una dictadura y que mataron 30.000 personas, también quiere llegar al Día de la Independencia, que sí fue en 1816, sin pasar por la Revolución, por esa Revolución Patria, donde en realidad los que estaban ahí, los que ahora son calles, ¿sí? Sí. Moreno, Belgrano, Castelli, ¿cómo? San Martín. San Martín no estaba llegando, se había demorado el vuelo. Estaba en viaje, perdió la SUBE. Perdió la SUBE y el pase. Se había formado la primera junta. Claro. Y bueno, ellos querían una revolución, querían independizarse. Bueno, parece que eso no lo pueden creer, por eso los militares hicieron un desfile, y en vez de poner 1810, el 25 mayo de 1810 a 2017, pusieron 1816, para que vayan aprendiendo, ¿no? Todavía se preguntan por qué no nos gustan los desfiles militares. Ellos dieron un golpe de Estado, sembraron una dictadura durante un montón de años y mataron 30.000 personas. Por eso no nos gustan los desfiles militares. Sí. Pero el avioncito estaba bueno. ¿Le gustaba a JJ el avioncito? Me encantaba. A mí no me gusta, la verdad que no me gusta. Pero los mirás que pasaban, mirá. A ver si cae una bomba. Exactamente. Pero no lo van a bombardear a los propios militares. Ya lo dijo Charlie García, por favor no bombardee. No, en el 55 lo hicieron, Pobrecito, bueno, bombardearon yo no existía, un pueblo. No sabía, tengo que estudiarlo. ¿No existía en el 55 usted? Creo que no, me parece. Y no tengo memoria entonces. Ah, bien. ¿Cuántos años tengo? ¿Dónde estoy? ¿Candela? ¿Y la moto? ¿Y la moto dónde está? Bien, ¿qué tiene Cristian 2 o Tian, como quiere? ¿Tiene una información ahí en papel y lápiz? Tengo una información que dice... Acérquese al micrófono. Sí, es la primera vez por eso. Disculpen. Siempre hay una primera vez, tranquilo, que ya te va a salir mejor. Y siempre diciendo eso, ¿no? Echarle la culpa a la primera vez. ¿Por qué siempre hay que echarle la culpa a la primera vez? Y porque la primera vez que estás nervioso. No tenés la vivencia. Mierda. Bueno, ahora sí lo escuchamos. Bueno, sí tengo acá una información de 3 chicos se fugaron de un instituto de menores en Flores. En medio de un motín, 3 adolescentes se fugaron del instituto de menores San Martín, en el barrio porteño de Flores. Hubo una pelea con persecución dentro del predio, en la que 2 personas resultaron heridas, informaron fuentes policiales. Los investigadores aseguraron que no se trató de un motín, sino que todo se originó en una pelea entre los adolescentes allí alojados, y que los heridos son un joven que sufrió lesiones con un vidrio y uno de los cuidadores del instituto, que se fracturó una pierna cuando perseguía a los chicos que se fugaron y cayó desde un techo. ¿En qué condiciones no deben estar esos pobres chicos que están... La verdad que sí, son muy... detenidos ahí, ¿no? Bastante complicado, ¿no? Pero bueno. Es un tema, me parece, a trabajar todo el tema de institutos de menores. Exactamente. Es como un tema bastante grosso, complejo. Es muy ¿quién complejo. Los supervisa? ¿Quién, qué órgano controla esto, no? De que no se violen los derechos humanos de los pibes, y todas esas cosas. Pero bueno, seguimos. Tengo un chimento para comentarle. La hermosa rubia a la que Cubero le tira corazoncitos por Instagram. Luego de su separación de Nicole, parece que el mediocampista de Vélez se siente atraído por un contacto de Instagram bastante particular. Hay que ser boludo, ¿no? Digo, con todo respeto, ¿no? Yo sé que tu mujer se fue con Icardi y todo lo que vos quieras, Poroto, pero tenés que ponerle corazoncito a una mina que no sabe ni cómo se llama en claro, Instagram. No capaz que cómo se llama, la veo. Es el amor, es el amor. Te pone boludo el amor, es así. Dice que tiene fotos, ¿no? De la chica. Sí, sí, acá sí. Tenemos. Y le generan ratoncitos. Y sí. Para. No, tanto no. Comprate un gato, boludo. Comprate un gato. Y ya lo tiene el gato. Pero comprate se fue. Un perro. Y bueno. Tiene muchos tiene perros. Otro gato ahora. ¿Ustedes dicen que Cubero tenía el as sobre la mano? ¿Ustedes dicen que Cubero le metía el perro a Nicole? Y ahora no, sacó no hablemos el as. Perro que está por ahí va, por ahí porque va. Porque a lo mejor está abajo de la mano, siempre viene ahí oculto. Y ahora que vio la oportunidad, lo saca el as. O. No, o estando solo, deprimido, triste, con nostalgia, apareció. El as se fue para adentro. Pero ¿vio cómo son los jugadores de póker que son mentirosos? ¿Vio cómo la postura del póker es poner cara de póker, no decir nada? Se hizo el pobrecito, no se hizo cargo de nada él. Exactamente, y hacer como que tenés mucho cuando no tenés nada, porque el jugador de póker gana... Que no tenés nada cuando tenés mucho. Exactamente. Porque yo tenía el as escondido. No sé si tenía 10 años menores. Claro, cambió modelo. Cambió modelo. Mismo estilo, cambió podemos decir. No, pero yo rubiecita, ¿no? Mismo en estilo. En el colectivo las chicas lindas que hay. Son hermosas. Me quiero bajar con ellos. Quiero que, no sé. ¿Hace cuánto estás soltero, amigo? No estoy soltero. ¿Quién dijo que estaba soltero? Pareja él. Ah. Pero vuelven las chicas. Las chicas, ay, no, de verdad me asombro. Esta mina tiene que ser modelo, digo. Soy chicas muy lindas. Y este no se va a hacer los ratones con una. ¿Qué? Con Instagram. Si no gustan las mujeres, va. Es que la mujer argentina es muy bonita. Es como la mujer brasilera. Para mí, las argentinas y las colombianas son las mejores. Bien. Las puertorriqueñas. También. Entonces las preguntas lindas. Yo creo que. Bueno. Yo tenía un amigo que decía: no hay mujeres feas, hay hombres que toman poco. Pero bueno, y sí, hay una mujer que salió. Ni una muy menos sexy. De paso, ¿no? ¿Cómo? Ni una menos de paso. Más vale, más vale. Tenía una pregunta. ¿Qué pregunta, Dani? No sé, alguien que me iba a decir. Yo no, que había una hay una mujer muy sexy que salió haciendo topless, haciendo yoga. Se llama Calu Rivero. Sí. No sé, o sea, salió en la playa haciendo yoga con un vestido traslucido y sin nada abajo. Mira, en la playa. En la playa. Qué rara, ¿no? Sí. Porque. Y. Ay, yo me pregunto, porque yo vi la foto. ¿Ah, la vio? Sí, sí. Estaba en el diario. Era casualidad. No. Porque si la chica estaba sola haciendo yoga en la playa, en una playa desierta a pleno invierno. Imagínense si acá hace frío, el frío que hace en una playa. ¿Cómo estaba el fotógrafo para sacarle la foto y publicarla en el diario? Estaba comiendo un cubito. Digo, ¿por qué no esas noticias medias raras? ¿Cómo consiguió la foto? No sé, estaría en un balcón, en una ventana, corrió la cortina, la vio de golpe. Usted dice que no la chica estaba por en ejemplo. El mar, en la playa en San Bernardo, por ejemplo. Estaba ahí en. En plena playa, ¿no? Se da vuelta y la ve a ella haciendo yoga con una remera transparente. Y le saca la foto desde arriba del departamento. No, yo creo que eso está armado ya. Está yo armado. También, ¿eh? Todo lo que dice Clarín es toda mentira. Lo que está armado son los muñecos masculinos para tener sexo. Hablando para Lumila. A ver, cuéntele. Lumila, ¿sabes que ellos salieron los... los hombres y ya realizan muñecos masculinos para tener sexo? para Dani. ¡Qué bien! Oh, hombres y mujeres, dice. Hombres y mujeres. O sea, como antes vos decías, puedo comprar una muñeca inflable, ahora puedes comprar un muñeco inflable. Un muñeco inflable, sí. Bien. Estoy harto de las preguntas tontas. Como la que me hiciste vos a mí, ¿sabes dónde perdiste el...? Exactamente. Le robaron a Stolbizer. ¿Y saben quién fue? Ah, sí, le robaron a Stolbizer. Le preguntó eso al periodista. Qué boludo. Le preguntó, ¿los conocías? Boludo, si los conocía, no le robaba, le pedían plata prestada. Olvídate. Claro, bueno, pero eso no fue lo peor. ¿Sabes qué le preguntaron? Dice, ¿estás cansada de la inseguridad? Ella dice, sí, obvio. ¿Te vas a mudar? ¿Cómo te vas a mudar? Ahora, porque te asaltan, te tenés que mudar. Y no. No sé, medio raro, ¿no? Y sí, demasiado. Demasiado raro, ¿no? Para ser bueno. Ladrones entraron a la casa de Stolbizer, se llevaron dinero, una camioneta la robaron, pero rápidamente la encontraron porque tenía sistema de... ¿El LoJack? Sí, no quería dar marcas porque a mí me banca la otra, Stop Car. Pero bueno, no importa. Enseguida lo encontraron. ¿Usted qué pregunta tonta haría, Marcelo? ¿Pregunta de qué? En general. ¿Cómo en general? Claro, por ejemplo, como yo le pregunté... estoy haciendo preguntas tontas, ¿no se da cuenta? Perdóneme, estoy re tonto. Se había fastidiado encima, ¿no? La cara de fastidio que tenía. Ya lo sabemos todo. Cuénteme, Tian, ¿qué pregunta tonta haría usted? ¿Sobre qué? Sobre algo. Sobre un robo, por ejemplo. ¿Dinosaurios vivos? Claro, por ejemplo. Sobre un robo, no sé. ¿Sufriste inseguridad? No sé. O esas señoras que salen en televisión y dicen siempre que nunca les robaron. O sea, siempre enfocan a la gente que nunca le pasó nada. A mí, por ejemplo, de la noticia hoy de Stolbizer, me molestó que el periodista trató de preguntarle y llevarla si eran menores de edad y de qué color eran los pibes. Opa, qué feo eso. Sí, sí, muy feo. No sé quién era, porque lo escuchaba en la radio y era como una conferencia de prensa. Aparte esa visión reduccionista de estigmatizante, de pensar que el robo se coagula en el robo mismo, ¿no? Cuando uno atrás del robo tiene que ver toda una situación como en la que intervienen un montón de factores. Exactamente. Quizás situación de vulnerabilidad durante muchos años y de abandono, porque hay muchos pibes que ahora se están quedando también sin posibilidad de hacer un montón de cosas y quedan en la calle perdidos, deambulando, sin ningún sentido, como quizás como decía la expresidenta el otro día, digo, bueno, si nadie se interesa por uno, si uno deja abandonado al otro, sin ninguna perspectiva de futuro, entonces si la vida de uno no importa, ni para el otro, ni para uno mismo, entonces ¿por qué me va a importar la del otro? Un poco... Claro. Ahí está, se me vino algo a la cabeza. ¿Cómo? Se me vino algo a la cabeza. Dígamelo. Pocas veces se me vino. Bueno, en una ocasión le preguntaron al Piti Álvarez, no sé si recuerdan, que chocó contra un auto acá en Parque Patricio, Barracas. Y bueno, le preguntaron, ¿contra qué chocaste? Entonces yo lo conozco al Piti porque es de ahí del lugar donde vivo yo. Y bueno, él me dijo, yo le dije contra un elefante porque era tan boludo el chabón que preguntaba que no vio el auto contra qué choqué si estaba al lado. Estaba chocado. O sea, esos no, preguntones, ¿viste? No me los banco. Cuando estás en la parada de colectivo y está el cartel, ¿viste? De los colectivos que vas a tomar y viene alguien y te pregunta acá para el 4. Claro, sí, mirá. Sí, está el número arriba. O sea, ¿no lo viste? A mí me molesta la gente que pone... haber dicho, no, no para nada el cuarto, vieja. Olvídate. Capaz para que era un viejo. Mejor no hable viejo. Más, boludo. Mejor a mí no me molestan los kioscos que dicen, no cargo, suba, no tengo cambio, no, no sé dónde paran los colectivos. ¿Y para qué mala onda, claro. ¿Para qué vive, no? Cuando no tengo tarjeta de teléfono. Hoy se fía, mañana no. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Hoy se fía, mañana no. No, hoy no se fía, mañana sí. ¿Usted, Carlos, tiene alguna pregunta tonta que le hayan hecho alguna vez? La verdad, no se me viene nada a la cabeza. Pero seguro que alguna vez me habrán preguntado alguna pregunta tonta. Escuchen el silencio. Escucho música. El silencio que hizo Carlos cuando contó esto fue terrible. Veo gente muerta. ¿Tú crees en Dios? Messi se calentó con los exorbitantes precios de su boda y echó a la mujer de la reta. quiero hacer un llamado a la comunidad. Solidaridad. Sí, comunidad, solidaridad. Que la mujer de la Reta se quedó sin un trabajo, ¿eh, muchachos? Sí, va a estar mañana en la cola en la rural, después vamos a contar de eso. Fue así. A poco de darse cuenta de la feliz noticia que el Pulga iba a ser junto a su esposa y novia de toda la vida, Antonella Racuso, el jugador del Barça le dio el ok al padre para que arme todos los preparativos. El padre contrató a Bárbara Díez, esposa del jefe de gobierno de la ciudad. Al poco tiempo, el 10 mandó echarla por los exorbitantes y ridículos precios que le pasó para la boda. Poco de realizarse el gran casamiento, entre esta gente, se pudrió la relación entre la esposa del jefe de gobierno. La familia Messi dijo que no tendría retorno esta relación porque la empresa que organiza eventos, Farina Pavia Celebration e Stile, porque así se llama la empresa, Celebration Stile, organizó, por ejemplo, la boda del chino Maidana, de Mariana Silly. ¿Quién es Mariana Silly? Mariana Silly. Le harán una bicisenda para llegar a los invitados, para que lleguen hasta el salón principal. No sé, la verdad que no sé. Che, Mariana Silly tiene algo que ver con el Coco Silly. Capaz que la hermana. Ah, la hermana. Y el chino Maidana, el boxeador. Chino Maidana, sí. Veremos si la buena relación entre el Rosarino y la Reta que tenían hasta ahora sigue ahora después de esto. Van a venir a la Argentina para hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, imagínate que el tipo le diga, no, vos no te saludo porque tu mujer es una calera. Al mismo tiempo, Shakira desmintió los rumores sobre enemistad con la mujer de Messi. Decían que la cantante no tiene buena onda con Antonella. Y ella lo desmintió y dijo, cuando vayamos a Buenos Aires, si podemos, vamos a ir al casamiento de Messi. ¿Será como el casamiento de Tevez? Pero sí. Ellos no son re amigos, Piqué y Messi. Sí, pero parece que ella tiene muchos compromisos en España y Colombia. Y además creo que no quiere venir acá porque tiene miedo de encontrarse con Antonito. Claro. Y que como vio que es como el 2001 esto, cuando vino la otra vez la pasó muy mal, que era para el 2001. Y ahora estamos más o menos. Y estuvo bastante con Antonito Shakira, ¿eh? Sí, ¿no? Y estuvo en la época de fiel. Sí. ¿De qué? De que el padre de Antonito era presidente, 2001. El hijo estaba con Shakira. Y bueno, y se escaparon en el 2001 a Colombia cuando se armó todo el quilombo. ¿Qué tiene, Marcelo? Cuénteme. Además cortina, pero no es su problema. Bueno. Además de la pérdida del pase, ¿qué más? Marley. ¿Lo conoce a Marley? Sí. Bob Marley, no, el Marley que se traga los bichos. ¡Ah, Alejandro! O se traga. ¿Qué Alejandro? Se llama, yo te digo el nombre. Sí, se llama Alejandro. Alejandro, ¿cómo se pronuncia esto? Hueve. Hueve. Huevón. Sí. Huevonazo. Sí. ¿Qué le pasa? A los 47 años va a ser papá. Es posta esto. Va a ser papá Marley. ¿Y la mamá quién va a ser? No sé, la mamá no se habla de la pueden mamá. Pueden haber quedado un vientre también, qué sé yo. Como no me sabe. Dijo en el bondi Malena, pues, porque ¿qué tiene? La sexualidad de Marley no se sabe. Todos piensan que es marica. Igual no capaz hay una. Que es bisexual, claro, sí. Igual ya no hay una sola forma de procrear, digo. Ahora hay muchos. Ahora hay tú, probetas. También se puede, claro, una inseminación artificial, sí, exacto. Sí, cuénteme, Gabriel. Sí, yo te voy a contar. ¿Por qué las cucarachas muertas en tu casa están patas para arriba? Yo encuentro un montón en mi casa de cucarachas. ¿Patas para arriba? Sí, cuando mirá, pongo el veneno de cucarachas. Yo tengo un poquito de información acá. En la naturaleza mueren en su posición normal. Entonces, ¿cuál es la posición normal? ¿Boca abajo o boca arriba? Boca abajo. Boca abajo. Y se deshacen solas. Sí. O se las coma algún otro bicho. Por ejemplo, las arañas o alacranes que comen. Claro. Cucarachas. Los gatos también. Las ratas. Entonces, la pregunta es: ¿por qué al tirarle insecticida se dan vuelta? Por el viento de la insecticida. ¿Por la gravedad? Porque tenía ganas de morirse a la vuelta, nada más. Ah, capaz que el insecticida las da vuelta. Las cucarachas tienen un centro de gravedad relativamente alto. Por eso tienen dificultades para mantenerse sobre las patas. En una escuchen lo que estamos derecha. Escuchando. Otras escuchen. Vuelan. El tren. Mirá, además, el tren viene porque le faltan las dos patitas de atrás. Y no todas caminan, porque yo hay voladoras. En verano hay muchas voladoras. Sí, son qué grandes que son. Las voladoras son grandísimas. ¿Viste cuando llegas de vacaciones? O sea, a mí me pasó, echas veneno, después te vas de vacaciones, cuando volvés a tu casa... Es un cementerio. Cuando uno vive en casa, claro, encontrás un montón todas muertas. ¿Sabés lo que me pasó a mí una vez? No. Tipo, parecía digno de la película Panic, ¿viste esas que está la mina en la ducha gritando? ¡Ah! Así como el que viene asesinando. Sí, bueno. Sí, ya sé cuál es. Bueno, resulta psicosis, que... Psicosis, ya está. Bueno, era una cosa así. Estaba la... Entro a bañarme y había una cucaracha de esas voladoras del tamaño de mi palma de la mano, más o menos. Una cosa así gigante. ¿Y si tu arriba, mano más chiquita que...? Arriba de la esponja mía. ¿Y se la pasó? Arriba de mi esponja. Entonces, ¿se la pasó por todo el cuerpo? No, pará. Estaba la esponja colgada y yo dije, no, esto no puede ser. Entonces agarré la esponja de la tirita, queriendo revolearla... afuera de la ducha, cae la esponja dentro del inodoro y la cucaracha vuela al lado de adentro de la cortina. ¿Y te ataca? No, y se queda ahí adentro de la cortina y yo estaba en el baño en pelotas y empecé a gritar ¡mamá! No, no te puedo explicar el saque de quicio que salió, me agarró. Salió Kafka de adentro de la cortina. Saca lo peor de uno las cucarachas, ¿no? Como yo las aplasto, puedo aplastarlas, porque algunas veces se escapan la mayoría. Veo la cucaracha, la aplasto y es como un juego que tengo. Yo las aplasto descalzo. ¡Ay, no! No, descalzo no. Descalzo no. Yo puedo tolerar las cucarachas, pero ya como pisarlas descalzo es como... Oh, mucho. Con la mano tampoco, no me da. A mí me molesta el ruido que el hace ruido cuando crujen. Claro. ¿Qué sale dato? Ese aceite que tienen adentro, sí. Bien marrón. ¿Vieron Hombres de Negro, la cucaracha? Sí, la cucaracha, sí, buenísimo. Gigante. Buenísimo. Re bien, ¿de dónde la trajeron esa cucaracha? No, de la Amazonia. No sé. Yo cuando Ludmila contaba esto del baño y todo, me iba imaginando, porque digo, ¿qué diferentes somos todos, ¿no? Porque tener una esponja colgada, no sé, yo uso la esponja de, por ejemplo... Pero es esa que es como una florcita. Sí, sí, y que eso. Tiene una tirita, un cordón, va colgada para que no se junte el agua y que no es como una red, ¿no? La... Es como una red. Yo la tengo, esa. La tengo colgada. ¿Usted con también el... usa? Yo no uso. No, yo no uso. Yo no uso esponja. Como mucho me pongo la crema después de ducha. Me cae mal la gente que no usa como esponja. Como mucho me pongo eso, para que me quede la piel bien. Crema de ducha. Me mira y dice, callado. Y porque no puedo creer que un tipo use crema de ducha. Tengo 35 años ya, tengo que cuidar mi cuerpo. Eso es para chiquitos, sí. ¿Y talco féculas no usa? ¿Talco no uso? No. Féculas. ¿Qué féculas? Digo, es una marca vieja, no le da importancia. No. Porque pensaba, ¿no? Qué distintos somos todos, porque usar... ¿Vos usás esponja? No uso. Jabón de tocador y shampoo. Tian, ¿usted usa esponja? Yo no uso. ¿Malena usa esponja? Ay, ya se me cayó el micrófono. No, esponja no, porque me parece medio como... Sucio, ¿no? Sí, no. Sí uso el... A ver, las chicas si me ayudan. Ese líquido que tiene como... Pelotita. Vainilla. No me sale ahora el nombre. Exfoliante. El exfoliante, sí. Pregunta. Está bueno eso, el exfoliante. ¿Usted está usa bueno. exfoliante? No, pero yo vendía productos de Avon, de Viaval Rosa, tuve que ganarme la vida alguna vez. He trabajado de muchas cosas. Un día vamos a hablar de lo que hemos trabajado. Igual, ¿no? Está bueno la esponja, de vez en cuando. Una esponjada, pero... A mí, en una época me gustaba, pero usaba la de los platos, la amarilla. Yo me imaginaba que tenía una amarilla. Yo me imaginaba que Lula, joven mano de tijera, la pipi, tenía una amarilla. Mother of Dragons. Ay, me imaginé la bailarina esa, ¿no? ¿Te viste? Fea imagen. ¿Te acordás esa vegetal? Sí. Que venía con las cositas marrones adentro. Son semillas. Sí, es horrible. Eso es una planta, ¿sabes? Y en Corrientes hay por todos lados eso. Sí. Es una planta que tiene esa forma así alargada, una la pone a secar y aparece esa esponja. Nunca me gusta esa esponja. Por eso se llama esponja vegetal, ¿eh? De cuánta va. Bueno, cuando uno se baña en los lagos, ¿quién no se ha bañado en un lago? Generalmente tenés las algas, o sea, usás cosas naturales para bañarte. Exactamente. Y después viene otro y se come las algas. Hablando del tema del baño. Son ricas las algas, sí. Me dijeron. Sí. Espere, ¿tiene esponja? Yo no. ¿Por? No, porque no uso. Únicamente si hago algún trabajo de pintura o algo que... Para sacársela. Claro. Pero crema de enjuague nada más. Carlitos, ¿usted usa esponja? ¿Y qué, shampoo, no? No, crema de enjuague. ¿No usa shampoo? Un poquito. ¿Solo ¿Qué? Crema enjuague usa, Gabriel? Sí, más o menos. ¿Pero qué, tiene el pelo muy enredado? No, bárbaro. ¿Por qué usa crema enjuague? Bárbara Don Gorri. ¿Usted, Carlitos, qué usa? Yo uso mis manos nomás. Bien. No, cerramos este comentario para Radio Semilla. Tiene una información cortita, muy cortita, porque sí. Nos vamos a una pausa. A una pausa musical, ¿no es cierto? Porque Cristian pidió un tema de los Ramones. ¿Cuál sería el tema? Iguana Visita Cerate. Pero me parece que lo habíamos cambiado. No, vamos a pasarlo para Hey Ho, Let's Go, que es uno de los hits más grandes que hubo. Y dale. Bien, Dani, bien. ¿Tiene alguna información? Sí, tengo información. Tengo un chimento de espectáculos para leer. Sí. Para comentar, mejor dicho. Fuerte cruce entre Carmen Barbieri y Flor Marcasoli. Ah, ¿quién es? Marcasoli. Sí, es una bailarina. Es una bailarina que salió ahora. Que era la ex o estuvo con Fedeval. Sí. Dice, la vedette denunció que la mamá de Fedeval la trató de puta y basura. ¡Epa! ¿De qué? No lo repita, ya lo escuché. Ah. Qué lástima, dice, transformarse en una chica del montón. Lo lamento por vos y por tu mamá. Que la conozco. Claro. Bueno, y dice: el escándalo de la separación de Federico Valle y Laurita Fernández con Flor Marcasoli, de por medio, sigue sumando capítulos cada día. Hoy la vedette estuvo en Los Ángeles de la Mañana y llorando acusó a Carmen Bavieri de haberle mandado mensajes amenazantes y que le trató de, bueno, de basura. Qué feo, che. Si bien Luis Brandoni, Peter Lanzani y Leonora Wexler terminaron de grabar Un gallo para Esculapio, este miércoles Andrea Rincón dice estará en un unitario que se llama Estagnaro y juntos van a hacer esta película que se va a llamar Un gallo para Esculapio. Dije Rincón y me acordé de una cosa. Ayer vi al Tren Valencia. ¿Se acuerda del Tren Valencia? ¿El Tren Valencia? ¿Cuál era el Tren Valencia? Un colombiano y estaba con... El Tren Valencia, jugador de fútbol. Sí. Sí. Estaba con el que era de Boca, Jorge Bermúdez. Sí. Y con Faustino Sprilla. Sí. Goleador de ese famoso partido. Grandes jugadores. Claro, de ese famoso partido que Argentina perdió 6-0 en la cancha de River. Sí. Sprilla parece que se había comido a todo el plantel de Colombia porque pesaba 200 kilos más o menos. O la televisión engorda bastante. Una de dos. Hoy es jueves y tenemos algo de deportes. Sí, ganó River ayer. Ganó porque River. Fue sí. El miércoles como de mucho fútbol, ¿no? Claro, sí, ganó River, jugó Independiente, jugó la... Ganó Independiente. Ganó Independiente, ganó Huracán. Ganó Independiente. Bueno, se jugó Arsenal. Hoy juega Arsenal. Hoy juega Arsenal. Y el domingo gana Independiente de vuelta. No, el domingo gana Boca, como siempre. Como siempre gana Boca. ¡Vamos, mi Boquita! Pero se puso emocionante esta fecha del campeonato. Se puso emocionante, de verdad. Estamos bien en la punta. Sí, se le cayó. Le pasó lo mismo que a Boca. Estaba en la punta y se cayó. ¿Cómo? Igual tenemos un partido menos jugado. Escúchame, ¿cómo pecharon? ¿Viste 10 cómo puntos? 10 puntos arriba, Iván. Sí, bueno, nos aseguramos, ahora estamos tranqui y tenemos que volver a la marcha urgentemente. ¿Qué dice la canción? Solo voy con mi pena. Qué buen tema. Sí, Manu Chao. Hablando de Manu Chao, si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a Radio Abemus 01, el del logo verde. 3-0 había ganado River. Sí, Independiente ganó 1-0 y Huracán 4-0 en el último minuto hizo el último gol que lo salvó de los penales. El técnico del equipo venezolano iba a hacer la gran Van Gaal, ¿vieron? Que iba a cambiar el arquero en el último minuto. Ah, mira. Y no llegó porque el arquero se comió. Como el arquero vio que se lo iban a cambiar, dice: yo me lo dejo hacer. Dice: se lo dejo hacer. Pero el fútbol no pasa por eso. El fútbol pasa por otra cosa. Tenemos un equipo nuevo en el Nacional B. ¿Lo conoce? ¿Camioneros? No. No. Las se cucarachas. Llama, ¿cómo? Las cucarachas. No, se llama Epa. ¿Cómo van a ser los comentaristas para decir la lleva el delantero de Bromo Copal? Claro, es medio un trabalengua, parece. Grobo Copatel. O sea, el arquero de Grobo Copatel. Le van a poner un apodo tipo el granate. El verde y rojo, porque encima claro. La camiseta es verde y roja. Horrible. ¿Por qué esos colores? No, ¿por qué Grobo Copatel? A mí me gusta el verde y rojo como Grobo Copatel. Parece una especie de sindicato. A mí me pareció como un Robocop, vivió como un policía así del futuro. Estamos sí. Cada vez más yankee. Exactamente. Pero ¿saben qué? Es el apellido del dueño del club. El tipo. Nah. Sí, señora, dice: conozca a El Sojero. Ese va a ser el nombre que le van a poner. Los Ojeros. El Sojero. A mí, igual, El Sojero me da algo así como. Me parece que le falta una pa. Pero bueno. ¿Puedo decir un comentario? Porque tiene muchas ojeras. El Sotajero. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo, la boluda! Sí, Cristian, ¿qué ibas a decir? No, antes que me olvide, que yo soy fanático de Zinedine Zidane y el francés. sí. El enganche de la selección de Francia, el cabeceador de Madrid. Sí. Y sabía de que Zinedine Zidane tiene un hijo que se llama Enzo. Le puso Enzo por Enzo Francescoli. Mira, eso quería decir. La otra vez lo iba a decir, me había olvidado, pero buen jugador. Qué buen jugador. Todo, ahora es el técnico del Real Madrid. Exactamente. Bueno, decía, conozcan al Sojero, el club de Grobo Copatel, que jugará en la B Nacional. Bernardo, primo del famoso Rey de la Soja, creó la institución hace 6 años y ahora quedó un paso de la primera división. Parece ser de que este club pone mucha plata para poder ascender. Y tiene muchos contactos políticos también. ¿Tiene buenos jugadores o no? No, no los conoce nadie. Tiene el único jugador conocido es uno que jugó en Guaraní, Antonio Franco. Imagínese. ¿Sabe lo que es Guaraní, Antonio Franco? Es un equipo. No, después fue a Crucero del Norte, ahí también en Misiones. Un equipo de Misiones. Pero bueno, cuéntenme noticias. Bueno, a ver, yo tengo acá. Se bañó 7 días con agua helada y... ¿Esponja? No, sin esponja. Con agua helada y notó un cambio extremo en su cuerpo. ¿Con cucaracha? No, sin cucaracha. Se bañó 7 días con agua helada y notó un cambio extremo en su cuerpo. La Universidad de Virginia descubrió luego de una investigación que un baño de agua fría presenta múltiples beneficios. Activa el sistema nervioso, aumenta el nivel de noradrenalina en el cerebro. Mira. Encargado de mantener un estado de motivación y alerta y funciona como un antidepresivo producto de pequeños electroshocks. ¿Y las termas, las aguas termales? ¿Son antidepresivas? No, porque son medicinales también. No sé, porque si el agua fría es antidepresivo, el agua caliente tendría que ser depresiva, ¿o no? Pero tienen propiedades, las aguas termales tienen propiedades. Algunas dicen que son termales y no son termales. Mi vieja tenía un lunar grande, más o menos de 2 centímetros. Y fue a las aguas termales, se metió un día, se metió otro y se le salió el... ¿Qué? ¿Qué se pasaba? Se pasaba barro, ¿no? Se pasaba barro. No sé qué se pasó, pero se le salió mi abuela iba a todos los ríos, a todos los lagos y se mandaba barro a full para la piel. Cortita. Está bueno cuando en los campamentos que hacemos nosotros, cuando no hay mucho detergente, hay detergente, pero algunas veces le tenemos que pasar tierra. Sí, el barro es súper desengrasante, es cierto. Para súper desengrasar. Súper desengrasar. Bueno. Dale, mandala. ¿Tenés una cortita, Carlos? Sí, tengo una cortita. Su novia murió mientras le hacía sexo oral. Mostró el pene al jurado y salió absuelto. Finalmente, después de 2 años de juicio, un jurado norteamericano declaró inocente a este hombre, de 65 años, que según parece, mató accidentalmente a su novia cuando le practicaba sexo oral. Al parecer, anda armado con pistola de grueso calibre y tuvo que mostrarla al jurado. El hombre, identificado como Richard Henry Patterson, fue declarado inocente por la muerte de su novia, Francisca Margines. Opa, qué nombre. Que es un nombre medio pero raro. Pero no entiendo, se le estaba haciendo el sexo oral. ¿Y se murió la señora? Atragantada, para al parecer. Acabó en el hospital. Chicas, ni llegó al hospital, acabó... Mujeres a tener cuidado. Acabó en la cama. Acabó muriendo. Pero a tener cuidado. Pero el hombre estuvo varios días con el cadáver arriba de la cama antes de llamar al 911, aunque alegó que fue por vergüenza. En su momento el hombre debió mostrar el órgano sexual ante el jurado para demostrar que era bastante grande y que todo fue un accidente. El tipo tendría que estar con una remera que diga, tenga cuidado conmigo, solo acepto chicas con boca grande. O capaz que estaba en abstinencia hace muchos años y bueno. Ahora yo voy a hacer un comentario medio desubicado. ¿Qué se la mostró? ¿Dormida o excitada estaba? Y seguro que estaba excitado. Otra cortita. Que no era la del tipo. Esta no es la del tipo, ¿eh? Esta es la cortita de Oriana Junco. Moria visitó a Oriana Junco en la cárcel y dijo: la vi como si estuviera en una spa. La diva de las tablas relató el encuentro con su amiga, y quien ya lleva 2 semanas en la prisión de Ezeiza. Le dije que haga de cuenta que es una ficción, que no se ponga mal. Relató y recordó sus días en el penal de Paraguay. Oriana Junco se encuentra detenida desde el 16 de mayo tras haber agredido físicamente a un policía. En medio de esta dramática situación recibió una visita de la que puso de muy buen ánimo, Moria Casán. Nobleza obliga. Nobleza obliga, con los amigos que hay que estar siempre, en las buenas y en las malas y en las regulares. Mira. Dijo Moria, relataba a la visita a la cárcel. La vi muy linda, relajada, como si estuviese en un spa, muy desinfladita. En un spa. ¿Te imaginas a Moria entrando a la cárcel? Spaz Ezeiza, el único que te pone en esfoliante para entrar. No me la imagino a Moria entrando. Haciendo la cola. Muy linda. Moria está muy linda. Sí, adelgazó mucho. Se hizo una cirugía buena. Yo tengo una noticia. Sí. Acá dice, bueno, el incómodo momento de Michetti en lo de Mirta, cuando le preguntaron por Milagro Sala. La vicepresidenta Gabriela Michetti empezó a titubear cuando pidieron que de su mirada de la misiva que el Papa Francisco le envió a la dirigente. Milagro Sala, quien pertenece detenida. Porque el Papa le mandó una carta a Milagro Sala. Sí. Una cadenita de oro. ¿Cómo? Una cadenita de oro. Sí, diciéndole que lamentaba y que se enteraba de todo lo que le estaba pasando. Y entonces el periodista de La Nación, Ezequiel Moon, creo que le dijo a Gabriela Michetti qué opinaba de esto. Claro. Y Michetti, en vez de reconocer lo que están haciendo con Milagro, dijo como que el Papa no entiende nada de lo que pasa en la Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, así es. Bravo la vice, ¿eh? Pero digo, si hubiese algún argumento, podría haberlo dicho. Si hubiese algún argumento jurídico, lo podría haber dicho. No tienen. Ni siquiera se dedica a inventarlo, digo, o sea, no. No, es que no les da la cara para poner algo de verdad. Vamos con la Zimbabue con traición, tomando lo que. Sí, y tomando el tema de recién, esto era traición a la fe de los otros. Amor, amor, ahora sí volvimos. Porque siempre estamos volviendo. Sevilla. Qué quilombo se armó el 25 de mayo cuando dijo que capaz que vuelvo. Mamá de. ¿Quién? Después les cuento. Venem. Por el sendero, la burra. No, más a la izquierda. Más a la izquierda. Ah, más. Escuchen. Más del lado popular. Ese. Malena, ¿tiene información? Sí, bueno, un análisis de un conocido fiscal federal reveló que el 80% de las causas que están en los juzgados son de consumidores que fueron apresados con hasta 8 gramos de marihuana. En cambio, ninguna de esas carpetas está destinada a grandes vendedores de droga ni organizaciones criminales. Parece que la famosa lucha contra el narcotráfico de la que tanto se habla, ¿no?, por estos días, no es más que un conjunto de unos muchachos que consumen un picadero de perejiles, unos gramos de marihuana. Claro. Y que, bueno, tendríamos que empezar a diferenciar cuál es la problemática de salud, si el consumo está del lado de la problemática de salud, y cuando el consumo está del lado del narcotráfico, ¿no? Lo mismo para aquellos que el consumo tienen como una plantación, digamos, para consumo personal, o aquellos que están del lado del narcotráfico. Me parece que todavía estas cuestiones como que están como confusas incluso para la ley. Bueno, los casos por tenencia para consumo personal crecieron considerablemente desde la llegada de la nueva gestión, y las causas por narcotráfico son mucho menores a las causas de por tenencia individual. Eso. Qué bárbaro, o sea, más perejiles. Pero bueno, no se hagan problemas. Volvió Tinelli, 28 temporadas en el aire, volvió con ritmo, con mucho baile, con de todo, ¿no? ¿Lo vio usted? Yo jamás lo vi, jamás. Jamás. Si no miramos, no hay Tinelli, ¿eh? Acuérdense. Si lo miramos, hay Tinelli para rato. ¿Qué tiene? Cuénteme algo que tiene ahí. Evelyn Van Broeke. La periodista. Sí. Dice, para Evelyn, si sos modelo y tenés auto lindo y caro, sos un gato. Gato. La periodista... Hackearon el cartel de Frávega. Ah, lo vi, me lo mostraste. Ah, sí. Sí, cuénteme. Gato. Dice, la periodista instigó a preguntas a una modelo sobre por qué tiene un auto tan lindo y tan importado. Parece ser que casarse por segunda vez y trabajar con su ex marido hizo de Evelyn Van Broeke una mujer que le gusta señalar con el dedo y demostrar que tiene poco tacto a la hora de hacer preguntas absolutamente fuera de lugar. Poco tacto con el dedo. Sí. Yo tengo una. Dígamela. ¿La conocen así pasos? Sí. Paso a paso. La que era la mujer de Santilli, pero parece que Santilli la dejó. Confesó su variada vida sexual, tríos, cuartetos y juguetitos. ¿Le escuchaba el cuarteto imperial? No, y juguetitos para... Para dormir. Para dormir, claro. Cuénteme. En declaraciones radiales, la periodista contó detalles de su vida sexual y parece tener muchos condimentos. Nancy Ají, Pasos... pimienta. De todo, dulce de leche, colectora y ruta, ruta y colectora, helado también, cosas Playmobil, frías, Playmobil, títeres, de todo tenía. Nancy Pasos, ¿qué jugaba, los Transformers? Qué valor, no sé, el pero... Playmobil. Sí, jugaba. Cuando era chica me imagino. Ahora de grande juega con otras cosas. A Optimus, lo tiene a Optimus. Optimus Prime. Bueno, esto ya se fue, carajo. No se puede tener un programa serio con esta gente. No, ya está. Uno quiere sacar la parte artística de juguetes. De los juguetes y todo eso, y ustedes me preguntan si tienen a Optimus Prime, pero por favor. Tiene a tu historia entero. Sí, a todo. Budalier. Uno se perdió ahí adentro y estaba buscando el caballo de San Martín. Hasta Nemo, el papá de Nemo. Doris. Doris, qué linda Doris. Dígame. Preocupación en el Inca. Denuncian despidos masivos. A pesar que el ministro de Cultura aseguraba que estaba garantizada la continuidad laboral a pesar del cambio de autoridades tras la salida forzada de Alejandro Caseta, desde el ATE Inca denuncian que en este miércoles 31 trabajadores se quedaron en la calle. Al respecto, la Junta Interna de ATE Inca emitió un comunicado en donde informó que tres despedidos fueron notificados por el día de hoy por la sugerencia de recursos humanos, pero la gestión anunció que podrán realizar más despidos en las próximas horas. Radiate. Ludmila, ¿qué tiene por ahí? Quería comentarles un pequeño texto, porque ¿vio lo que pasó en la rural? La Expo Joven. 200 pibes buscando laburo. 200.000 pibes buscando laburo. 200.000, sí. Y resulta que los compañeros de La Garganta Poderosa publicaron una especie de texto, viste que ellos escriben medio prosa, y decían: Expo Ejército de Reserva, unos 200.000 pibes hicieron cola por 9.000 laburos ofertados y los panelistas están conmovidos. Los 9.000 al momento no están confirmados y los panelistas están convencidos. Los otros 191.000 al momento seguirán desempleados y los panelistas están distraídos. Pero cuando se pasa de comprometidos tan metidos a diferentes, tan indiferentes. Si salen a robar, serán 191.000 delincuentes y los panelistas les pedirán penas contundentes. Si salen a laburar, serán 191.000 informales y los panelistas les dirán ilegales. Si no les pagan, serán 191.000 piqueteros y los panelistas les dirán choriplaneros. Si los reprimen, serán 191.000 tormentos y los panelistas les dirán enfrentamientos. Si se resisten, serán 191.000 presos y los panelistas les dirán excesos. Si se amotinan, serán 191.000 calcinados y los panelistas se quedarán callados. Pero, ¿cuándo se pasa de joven buenito a feo y maligno? En sus moralistas listas del bien. Todos estos pibes necesitan un empleo digno y todos esos panelistas también. Muy serio el tema. Muy bien, Lula. Muy bien, ¿eh? La verdad que muy bien. Sí, la verdad es que una vergüenza. Sí, es muy serio. Hoy la desocupación es una reverenda cagada. Exactamente. Hoy escuchaba a Víctor Hugo, que en el año 96 escribió un libro sobre las colas para buscar trabajo. Todo está volviendo. Andamos bien en un tiempo, ¿no? No era. Y no nos dimos cuenta, no supimos aprovechar. No. Parecía que andábamos bien. Parecía. Ya se iba. En los 90. Parecía. Exactamente. Pero y después. Él habla después. Marcelo habla después. Es interesante porque en los 90 es verdad, como dice Gabriel, que parecía que estábamos bien porque el 1-1 nos tenían convencido de que podíamos viajar, de que podíamos esto, cuando en realidad estaban vendiendo el país. Después estuvimos bien y no nos dimos cuenta porque uno se acostumbra al bienestar. Y creíamos que podíamos estar mejor porque nos mintieron. Sí. No, digo que veníamos también de un proceso de dictadura de muchos años, después de una vuelta a la democracia con Alfonsín, con Alfonsín tampoco la cosa es que estuvo muy bien. No, mucha inflación. Y después cuando llegó Menem, me parece que hubo ahí una especie de mundo burbuja, ¿no? Exactamente. No sabíamos mucho qué estaba pasando. Estamos también bastante complicados en el hecho de que la bicicleta financiera parece que pinchó rueda, ¿vieron? Y empezaron a llevarse la plata esta semana, ¿eh? No estoy hablando de algo que pasó hace un año. La cuestión es que en estos 4 días aumentó cualquier cantidad del dólar y si no pasa algo va a haber como un problema económico interesante, ¿eh? Sí, Carlos, ¿querías decir algo? ¿O solo hacía seña como Bernardo para avisarnos? No, solo hacía seña. Sí. Para que redondeemos. Que redondeen un poco. Ah, gracias. Discúlpenme. Qué sé yo, tenemos ahí un poco de verano caliente o algo así que pidió Cristian por su cumpleaños. ¿Cómo se llama el tema, Cristian? Summer Breeze. La brisa del verano, ¿no? Sí. Uy, ¿así empieza la brisa del verano? Muy buen tema. Maybe it's it or not. So I'm continuing to search and watch the road that I walk. It's on the tip of my tongue, so I talk. Cause you can feel it in the summer breeze. There's something in the trees, some kind of thong I'm speeding. It kinda feels like there's something wrong. Something that we're doing, but not doing it for long. Brisa de verano para Cristian que cumplió años. Me quedé medio asustado, Ana. ¿Por qué? De lo que están hablando. No tenga miedo. No tenga miedo. Luche como una abuela. El corralito. No tengas miedo, que nosotros no tenemos nada. Luchemos. Claro, eso es para los que tienen manos. Eso es para los que tienen, que se tienen que preocupar. O sea, nosotros también nos tenemos que preocupar porque no vamos a comprar ni. Pero hay que luchar. De última subimos un globo aerostático y nos vamos a pasear por el. Por el bueno, tienen un globo aerostático, Dani, ¿no? Sí, ahora se lo préstame. Vino Denis. Denis, hinche independiente, que trajo un informe. Sí, ¿cómo les va? Vamos a seguir un poquito medio bajón, pero tenemos el deber, como estamos en una radio, de difundir estas cuestiones. El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, que era la Universidad de Madres hasta hace 2 años, está amenazado de ser intervenido. Y hay un docente que pide que se difunda una carta, así que se las voy a leer un poco rápido porque es un poco larga. Hola, te comparto algo para que me ayudes a difundir. Soy docente desde 2012 en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que hace 2 años se llama Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos. Dependemos del Ministerio de Justicia. Hace unos días, el Gobierno Nacional empezó a hacer una campaña mediática anunciando que intervendría en el instituto. La situación es grave, porque los que no quieren, los quieren intervenir son quienes no pagan los salarios de los docentes hace más de 15 meses en algunos casos, no garantizan un lugar donde cursar, desde hace 2 años funcionamos en aulas que nos prestan sindicatos y organizaciones sociales, redujeron el 75% del presupuesto de nuestro instituto en 1 año y aún así no lo ejecutan, eso es gravísimo. Han impedido que se realice normalmente la formalización de nuestro instituto y que podamos tener autoridades regulares. Si intervienen el Instituto Universitario de Madres es porque van por lo que no han podido destruir hasta hoy, que es la perspectiva de derechos humanos con la que enseñamos y aprendemos. El instituto es ejemplar porque allí se reciben abogados, trabajadores sociales, historiadores y comunicadores con orientación en derechos humanos y gratuitamente. Si comparto este largo mensaje es para pedirles que nos ayuden a difundir y alertar sobre esto. A Brug, el ministro que dice que los desaparecidos son 8.000, es el que dice que el instituto, en el instituto no hay estudiantes. Esto no se trata de Jock Lender. Ese es el falso argumento que utiliza el PRO para justificar el vaciamiento de 2 cosas que están dispuestos a destruir: la educación pública y los derechos humanos. Que el instituto funcione es responsabilidad del Estado Nacional. Que siga el proyecto de las madres es un compromiso de todo el pueblo. Nada, repudiamos la intervención del instituto y seguimos luchando para que se propague, ¿no?, la perspectiva de derechos humanos, para que podamos tener todos conciencia de que tenemos que defenderlo a los otros y no nos aplastan, muchachos. Muy bueno. Bien. La verdad que muy interesante. Sí, tenemos que defender lo que logramos. Que paguen, joder, que paguen. Es nuestro. Lo tenemos que defender. Y sí. Pero bueno. Por nuestros pibes. Exactamente, por nosotros también. Por nosotros. Por nuestras jubilaciones, pero van por todo. ¿Vamos a ver una Argentina mejor nosotros? Sí. Eso confío. Soy un optimista. Yo también. Pero no hay milagros. Digo, parece que para ver una Argentina. Sí, hay milagros, pero presa. Sí, entonces, pero para ver una Argentina mejor, tenemos que decidir y elegir una Argentina mejor. Exactamente. Luchen que se van. Nos vemos la semana que viene. Hasta un buen fin de semana. Chao, un buen fin de semana. Y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un ciclo.